Hemos hablado que la consagración es un acto voluntario, un acto de la voluntad que nosotros debemos de dar al principio y cada día de ir en pos de Cristo como nuestro Señor y nuestro Rey. No solamente considerar a Jesús como un salvavidas que me saca del apuro y luego ya lo tiro, sino como nuestro Salvador, Señor. Es decir, como nuestro líder a quien nosotros seguimos, ante quien nos presentamos cada día para recibir órdenes, para recibir instrucciones. Y las instrucciones que Jesús nos va a dar son a través de su palabra. La palabra escrita de Dios es lo que nos ha sido dado para saber la guía que debemos seguir. Esta guía debe primero permear nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad. Por eso parte de la consagración, el efecto directo de la consagración va a resultar en una renovación de nuestra mentalidad. Por eso la renovación de la mente es una parte esencial en el discipulado cristiano. Una vez que nos hemos consagrado a Dios, hay esto que debemos experimentar de manera continua para llegar a ser maduros, como estoy explicando aquí en las notas, espiritualmente hablando, es la renovación de nuestra mente con la palabra de Dios. Entonces, debemos hacer la distinción entre la renovación espiritual que Dios obra en el creyente por medio de su espíritu, lo que llamamos el nuevo nacimiento, la regeneración. Esa es la renovación espiritual que Dios hace dentro de nosotros para vida eterna y para vida espiritual. Y otra cosa es la renovación que me corresponde a mí. Es decir, en primer lugar, arrepentirme de mis pecados en la conversión, que significa cambiar mi mentalidad. Metanoia es cambio de mentalidad. Eso es el arrepentimiento, un cambio de actitud interna respecto al pecado. Ahora el pecado lo reconozco, lo admito y lo rechazo y le volteo la espalda y le doy el rostro a Cristo, la fe en Cristo. Entonces, en la conversión empiezo a tener un ajuste de perspectiva mental con respecto a Cristo, a Dios y al pecado. Ahí es el primer cambio de mente que yo experimento en la experiencia de conversión, valga la redundancia. Y posterior a esto, entonces, todo el resto de mi vida cristiana hasta el día que llegue yo con el Señor se va a tratar de un continuo ajuste mental para conformar mis pensamientos a la realidad como Dios la tiene muy bien establecida y revelada en las Sagradas Escrituras. Esta renovación mental ocurre en dependencia del Espíritu Santo y a la luz de la palabra de Dios, como acabo de decir, de las Sagradas Escrituras. Así que es un trabajo, es un ejercicio que yo hago. Como dije en el devocional personal, yo escucho las instrucciones de Dios para ponerlas en práctica. Esto no solamente se trata de un hacer, pero comienza con un pensar, con una manera renovada de pensar que va ajustándome a la realidad, que me va sacando de la esquizofrenia espiritual, es decir, de vivir en fantasías que yo he creído durante toda mi vida para ajustarme a la única realidad verdadera que es el mundo como Dios lo ha establecido y como Dios lo interpreta en las Sagradas Escrituras. Yo entonces voy a la Escritura para ver el mundo como realmente es, para limpiarme de las escamas espirituales que están en mi mente y ajustar mi mentalidad, sacudirme de este aturdimiento y empezar a verlo todo con una claridad, con una cristalinidad, como se presenta en la Sagrada Escritura. Entonces, volviendo a las notas, veamos algunos pasajes clave en este proceso. El que ya mencionamos de Romanos 12, versículo 2. Allí se nos hace una pregunta, que es la número uno. ¿Para qué debemos transformar nuestra mente? Y aquí el texto nos lo dice. En la Biblia, en la Nueva Biblia de las Américas dice: que no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de la mente. Aquí es el concepto que estamos mencionando. ¿Para qué? Y aquí dice, la pregunta es entonces, ¿para qué debemos transformar nuestra mente? Y la respuesta es para verificar, a ver, para verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, ¿para qué debemos transformar nuestra mente? Según esa versión de la Biblia, para verificar la voluntad de Dios. Que se describe en con varios adjetivos aquí, como agradable, buena y perfecta. ¿Verdad? Nuestra perspectiva de la realidad es deficiente por causa del pecado. La realidad perfecta es la que está concebida, diseñada y regida por Dios. Vamos a seguir en esta línea, ahora leyendo Juan 8, 31 y 32. Vamos allá, a ese pasaje. Juan 8, 31 y 32. Vamos para allá. ¿Alguien conoce ese pasaje? Hombre. Ahí lo puse en la pantalla. Ok. Observen. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gracias. Siga, ahí nos quedamos más bien. Entonces, la pregunta que tenemos delante nuestro es la siguiente: ¿para qué debemos conocer la verdad de Cristo según este pasaje? Para ser verdaderamente libres. Muy bien. Entonces, para ser libres, ¿verdad? La verdad los hará libres, ¿sí? Verdaderamente son mis discípulos, dice, si permanecemos en su palabra, y entonces podremos ser verdaderamente libres. Entonces, ¿para qué debemos conocer la verdad de Cristo? Para gozar de la verdadera libertad. ¿Qué es lo contrario a libertad? ¿Ah? Esclavitud. Cautiverio, ¿verdad? Esclavitud, cautividad. ¿Ok? Entonces, Jesús expresa en esos términos. Según la perspectiva de Jesús, el ser humano que no vive en conformidad con su palabra, vive en un engaño, en una mentira, que es lo contrario a la verdad, y vive en cautividad, en una especie de esclavitud, que no es una esclavitud política, sino es una esclavitud espiritual, es una esclavitud psicológica también. ¿Está claro? Amén. ¿Sí? Amén. Okay. Ahora vamos a Efesios 4:24. Uno más. El que lo encuentre lo puede leer, o el que lo, ahí lo voy a poner en la pantalla, el que quiera lo puede leer. Amén. Okay. Vestido de todo hombre, creo según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahora el 23. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Muy bien. Entonces, una vez más, aquí está el concepto. Que debemos ser renovados en el espíritu de la mente. Debemos que trabajar en una renovación mental. ¿Ok? Y ahí se ven los propósitos. La justicia, la santidad de la verdad. Debemos ser renovados con la verdad de Dios para que como resultado experimentemos justicia, santidad. ¿Lo ven en el texto? Ah, perdón, no lo compartí. Hey, yo lo estoy viendo solito. Ah, que ahí está. Estaba diciendo, Una vez más, repito. Debemos ser renovados en nuestra mente con la verdad para que como resultado experimentemos la justicia y la santidad que Dios desea de nosotros. ¿Ok? Entonces, a ver. ¿En qué hemos sido creados ahora que somos cristianos según Efesios 4:24? ¿Cómo decía el texto? ¿En qué hemos sido creados? ¿Verdad? Ahí decía. En la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces anoto. En la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué debemos hacer para lograrlo según el versículo 23? ¿Qué? ¿Ah? Renovados en el Espíritu. ¿En el Espíritu? El Espíritu de vuestra mente. Muy bien. Ser renovados. Ahí lo que quiere decir en el Espíritu de vuestra mente quiere decir a nivel interior, ¿verdad? Ser renovados en la mente. Te voy a poner ahí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora vamos a 2 de Timoteo 2, 25 y 26. 2 de Timoteo 2, 25 y 26. Noten el paralelo. Está hablándole al pastor Timoteo, que es figura de cualquier pastor. Observen, dice el siervo del Señor. Se refiere al obrero del evangelio. ¿Está claro? A cualquier hombre de Dios, especialmente los líderes. Aquí se está hablando, ya saben que siervo significa esclavo, ¿no? Ya les he explicado eso, es esta palabra. Esta, miren. Dulon de Kirion. Es, pero el esclavo del Señor no debe, bueno, ya, mucho griego para hoy, vamos al español. Entonces, el siervo aquí es el esclavo del Señor, el obrero. No debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Ahora yo tengo una pregunta. Un buen obrero del Señor, ¿qué enseña? ¿Qué es el contenido de su mensaje? Cristo, Dios, la Biblia. Exactamente, la palabra de Dios, de lo que estamos hablando, ¿correcto? Entonces, con la palabra de Dios, el obrero del Señor, apto para enseñar, usa la palabra de Dios, el obrero del Señor, ¿y qué hace con ella? Volvamos al texto, versículo 25 y 26, estamos ahí, ¿ok? Dice, corregir. Muy bien, debe corregir, o como dice la Biblia de las Américas, reprender tiernamente a los que se oponen. ¿Para qué hace eso? Dice, porque él sabe que por medio de esa palabra, Dios concede arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Observen los conceptos que están aquí involucrados una vez más. ¿Verdad? O sea, la verdad que el siervo de Dios enseña, lo que el siervo de Dios enseña es la verdad de Dios. El conocer la verdad de Dios plenamente, entonces, conduce a las personas no creyentes al arrepentimiento. ¿Está claro? A ese metanoia. Miren cómo se... ¿Dónde está la palabra? Se lo voy a mostrar aquí. ¿Dónde está? Aquí. Arrepentimiento. Ahí dice metanoia. Cambio de mentalidad. Eso significa arrepentimiento. Es un trabajo en la mente. Entonces, volviendo, el siervo del Señor usa la verdad, con la verdad, la persona que conoce la verdad experimenta arrepentimiento y al experimentar un cambio en su mente a través del conocimiento de la verdad, Dios libra a las personas que están, ¿cómo están? según el 26 ahora. Cautivo. ¿Cautivos de quién? Del diablo. Del diablo. ¿Observa? Entonces, quiero que noten algo aquí. Según este pasaje, ¿cómo es que opera la liberación de las garras de Satanás en una persona? Haciéndola toser, echándole fuera al demonio nada más, así de manera exorcística. Como pueden ver, no. La auténtica liberación sucede de manera cotidiana cuando una persona es expuesta a la verdad de Dios, su cautividad espiritual, su esclavitud ocurre como resultado, su esclavitud es quebrantada y su liberación ocurre como resultado de la obra iluminadora de la palabra de Dios en su conciencia. Ahora sí, vamos a las preguntas. ¿Cuál es el resultado en el versículo 26 de conocer la verdad de la que se habla en el versículo 25? ¿Cuál es ese resultado entonces? Escapen de las garras del diablo, de Satanás. Muy bien. Liberación de la cautividad, así lo estoy poniendo yo, espiritual. Un paralelo de lo que nuestro Señor Jesucristo ya nos dijo en el pasaje que leímos de Juan 8:31, ¿verdad? Conocerán la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres. Libres del pecado allá y del diablo aquí, en este pasaje. Ahora, 2 Corintios 10:5, vamos para allá. 2 Corintios 10:5. El que lo tenga, lo lee. Desde el 4, para que tomemos contexto. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gracias. Pues quiero que presten atención a estos conceptos nuevamente. Miren, aquí se nos dice, por ejemplo, que hay cautiverio, ¿verdad? Hay un cautiverio, pero esta cautividad no es física, no es espiritual, es mental. Entonces, aquí se nos dice, en el versículo 4, que hay un conflicto, que hay una contienda, que hay una lucha. Y las armas de esa lucha cristiana no son carnales. Entonces, ¿qué es lo contrario a lo carnal? Pues espíritu. Lo espiritual, ¿verdad? Gracias. Entonces, a nivel espiritual, dice, se forman aquí lo que Pablo usa como analogía, como comparación, una fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Es un castillo, una muralla que se levantó para que alguien se refugie ahí de los ataques. ¿Entienden? Bueno, las fortalezas de las que está hablando aquí Pablo no son fortalezas tangibles de ladrillo, de cemento, de roca, de adobe. Son castillos de intelectualidad rebelde a Dios. Son maneras de pensar contrarias a la verdad divina. Entonces, el ser humano levanta estas fortalezas, estos castillos en su mente, estas estructuras mentales contrarias a la palabra de Dios. Cada pensamiento es un ladrillo y al encadenar ladrillo con ladrillo vamos construyendo estas murallas, y al poner todas las murallas juntas se construye una fortaleza. Así de complejo es la psique, es el pensamiento del ser humano en contra de Dios. Entonces, Pablo está diciendo que se requiere un armamento muy eficaz para destruir semejante fortaleza de la intelectualidad humanista. Y las armas de Dios son poderosas para destruir esas fortalezas. ¿Y cuáles son entonces las armas de Dios? La verdad. Estas fortalezas son fortalezas construidas con especulaciones, con razonamientos altivos que se han levantado contra el conocimiento de Dios. Entonces, como ustedes pueden ver, la lucha del ser humano sin Cristo es en contra de la verdad, en contra del conocimiento de Dios. Y el trabajo del cristiano es ir sometiendo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento es deconstruir. Como nosotros levantamos fortalezas, pensamiento sobre pensamiento, hasta que construimos toda una mentalidad en contra de Dios, de la misma manera Dios, después de la conversión, a través de su palabra, deconstruye pensamiento por pensamiento esta manera contraria a la verdad que tenemos de pensar cuando tomamos cada pensamiento y lo llevamos conscientemente a Cristo para que lo evalúe, lo repruebe o lo apruebe. A ver, Señor Jesús, ¿qué opinas de este pensamiento? ¿Es verdad o es mentira? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo funciona eso en la práctica? A través de la reflexión continua de las Sagradas Escrituras. Volviendo entonces a nuestros apuntes, respondemos a la pregunta. ¿Debajo de quién debemos llevar todo pensamiento para ser aprobado o destruido? A ver, ¿debajo de quién? ¿Ah? Debajo del conocimiento de Dios. Para, pues el texto para lo dice aquí. Estas fortalezas que son contrarias a él. Poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia. ¿De quién? Específicamente de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, decimos la respuesta. Debajo de Cristo, específicamente de su verdad, su palabra. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto en la práctica? Pues ya lo acabo de decir. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Así. Cuando yo tengo una manera de pensar, entonces yo voy a la escritura y me pregunto, ¿lo que yo estoy pensando es compatible con la verdad revelada en las Sagradas Escrituras? Si la respuesta es no, ¿qué opinas Cristo de este pensamiento? Y él dice, no, no pasa, no pasa. ¿Ok? Entonces, a reemplazarlo con la verdad. ¿Qué opinas tú de esta idea, Jesús? Pues sí, sí pasa. Es compatible con esto que yo he enseñado. Ah, o muy bien, entonces, aprobado, ya fue auditado, certificado por el control de calidad, que es Cristo y su palabra. Entonces, se queda. Y toda la vida cristiana, hermanos, toda la vida cristiana, el resto de nuestros días sobre la tierra, se trata de eso en gran medida. De estar renovando nuestra manera de pensar para ajustarla a la realidad de Dios. En esta lucha continua que experimentamos. Esta es la motivación, el propósito complementario de nuestro devocional personal. En nuestro devocional personal queremos relacionarnos con Dios por medio de su palabra, pero también queremos ajustar nuestra mentalidad a la verdad para dejar de vivir en esta esquizofrenia que yo llamo espiritual. La esquizofrenia es una psicopatía, es decir, es un desorden mental que revuelve la fantasía con la realidad. Y así estamos todos de infectados por causa del pecado. Distorsionamos la realidad con nuestras ideas y las ideas del entorno en el que nos hemos desenvuelto. Pero al llegar a Cristo, venimos a la palabra y ahí empieza la corrección de esta esquizofrenia en la que hemos vivido. Decir, yo siempre pensé, pues fíjate que no, porque Jesús está diciéndonos que así no es la realidad. La realidad es de esta manera. Y ese es el trabajo no solo del devocional personal, pero cuando venimos a la iglesia a escuchar el sermón, cuando recibimos una enseñanza, cuando vamos a la consejería, Ese es el trabajo básicamente del cristianismo. Ayudar a las personas, dependiendo del nivel en donde se encuentran en su jornada espiritual, a seguir progresando en su renovación mental. Pero debe de ser una decisión intencional y personal. Si ustedes esperan nada más a cuando alguien les enseña, cuando van a la iglesia para tener progreso en esta necesidad, pues van a progresar de manera muy lenta. Y peor, si la iglesia fracasa. Hace unos días platicaba con un hermano de la iglesia y me decía que se sentía triste por tantos años desperdiciados en iglesias donde no le enseñaron la palabra de Dios como debería de ser. Y esa es una tristeza que todos podemos experimentar, aún en una buena iglesia, si somos negligentes en este trabajo de renovar nuestro entendimiento. Así que vaya reto, pero también vaya estímulo, porque no hay nada mejor que ver las cosas tal y como son, conforme a la realidad. Así que hemos entonces hablado en este estudio de la importancia de renovar nuestra mente como parte del proceso de nuestra maduración o crecimiento espiritual. En el próximo tema vamos a enfocar esto en un punto muy específico que tiene un impacto directo en nuestra espiritualidad, y es el tema del perdón. Pero ese va a ser el objeto del siguiente estudio.